Los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Y ustedes saben que esta música que identificó durante tantos años aquel gran abogado, quizá el mejor abogado que tuvo la historia del ¿cuál? Derecho en el mundo, que fue Petrocelli, quien veíamos por la tele en Canal 13, nosotros la utilizamos para presentar a otro gran abogado, que es el señor, el fiscal, Félix Crouse. Se abre la fiscalía y Félix Crouse está acá con nosotros. ¡Félix Crouse! ¡Félix Crouse! ¡Félix Crouse! ¡Orden! ¡Félix! ¡Orden! Bueno. ¿Cómo se llama el que pide orden en las películas, por lo menos? El juez. No, un chabón, es como... No, no, un puesto menor. Un secretario menor. Ahí que puesto está menor. Presente. Puesto menor. Orden en la sala. Es el presidente. El presidente del tribunal. No. No hay, en los tribunales no hay martillo, nadie no, pide pero orden. Acuérdate de películas viejas. Sí. Siempre Ucía, hay Ucía, un empleado que pide orden. El Ucía. ¿Qué querrá decir Ucía, no? Puede el ser. Ujier, esto que, Ujier, esto que ser. Le voy a contar existe. A ver. Ustedes recuerdan estas películas donde de palacios y palacios, digamos, donde viven reyes, que hay siempre un botón, digamos, un tipo vestido así con levita, qué sé yo, con un bastón largo que anuncia quién llega. Que llegó el príncipe. Sí, de tal. Acá llegó. Que llegó el príncipe valiente. Llegó Porota. Se abre la puerta. Bueno. Sí. No sé si existirá todavía, pero en la Cámara del Crimen, acá a cuatro cuadras, en Viamonte, enfrente del Teatro Colón, ajá, existía en cada sala lo que llamaba la ujiería. ¿Ujiería? Sí, que era un empleado, digamos. Que viene el ujier. Claro. Que hacía ujero. El ujier era un fulano en general, pariente, digamos, el pariente que no llegó a ser juez de alguno de los camaristas. ¿Sí? Eso existió siempre, entonces. Sí, digo, claro. La familia dentro del... La familia judicial. La familia judicial no es metáfora. La gran familia judicial es literalmente la gran familia judicial y viene de antes de la Revolución de Mayo, amigos. Por eso que como es una familia con lazos bien arraigados. La ujiería llevaba las cédulas de notificación. Ahora están electrónicas, sigue habiendo resistencia a esas cosas porque usted sabe que son laburos. Yo trabajé de ahí. Yo era ayudante de ujier. ¿Eras ayudante de ujier? Sí, a las 10 de la mañana me tomaba el palo con una carpetita. Ajá. Y me iba a repartir por la ciudad cédulas, una especie de cartero más o menos de lujo, y no tenía que fumarme a la fauna forense dentro del palacio. Estábamos, viste que el cucarachón de tribunal está más o menos para, digamos, como dicen los abuelos, basta rica de pie. El cucarachón de tribunal tiene verde musgo, hay zonas acá en los pómulos que claro, está transparente, no, no, sí, no sí, ve sí, la luz sí, del sí, sol. Tienen líquenes, llegan a la casa y se sacan. Color azul sacan también un poco. Azulado, sí, eso es la droga. No, en tribunales, si vos entras al llamado palacio de tribunales, lleno de posilgas, salvo el cuarto piso donde está la corte. Hay gente que ahí que es bravo, ¿no? Digamos, uno puede encontrar debajo, digamos, de las baldosas, gente con más vida que la que encontrás ahí. Qué loco. Entonces yo me rajaba y hacía fotosíntesis, ¿no? Anécdotas personales. Pero disculpas. Bueno, fiscal, apareció Mario Bravo. Sí. Un caso raro, ¿no? Porque está en Palermo apareció. Porque se encontró con su mamá. Es un chiste, bueno. Sí, creo que son cinco los casos. Fiscal de derechos humanos. Que las madres de los nietos con vida. Están con vida las madres también, ¿no? Cinco casos hay. Hay cinco casos nada más. Sí, sí, nada más. Y yo cuando recién lo comentaba, el tema decía, bueno, un crimen que ocurrió durante 37 años, que desde que desapareció hasta que apareció. Eso es exactamente así, porque ahí ocurre, digamos, sobre todo con estos crímenes, que es la desaparición sigue ocurriendo hasta que no aparezca. Bueno, bien, Barragán, temo por vos porque casi te pareces un abogado. Viste, con los años uno sí, se va deteriorando. Me has dicho cosas feas, pero... Sí. No, nunca te dije cosas feas, Carlito, jamás. Te dije abogado ahora, sí, es verdad, te pido disculpas. No, el tema es así. Efectivamente, lo que mal se llama la apropiación de un niño, porque los niños no son cosas, así que no pueden ser apropiadas, no es un delito contra la propiedad ni es una cosa que se tenga, es una desaparición. Es una desaparición forzada. Es una desaparición forzada, la única diferencia es que lo que falta es la información, pero no el cuerpo. Sí. Convivimos con con un desaparecido. Estamos estamos con él, y no sabemos que estamos con él. El cuerpo está, lo que no tenemos es la información, que es una de las facetas de la desaparición forzada. Por un lado, la faceta del cuerpo que no se tiene, y el otro es de la información que también se retasea, que alguien tiene para sí. Digo, perdónenme que sea autorreferencial, en otro programa que yo conduzco en otra radio, conviví, digamos, en una situación artística con Guido Carlotto algunos meses antes de que recuperara su identidad. Yo estaba con un desaparecido. Él sospechaba que lo era. Mirá. Y nosotros no lo sabíamos. Su cuerpo estaba ahí, abrazados, en alguna ocasión, pero lo que no teníamos era la información. Ni él, que la intuía, ni todos los demás que lo rodeábamos. Digo, esa es la característica, por eso es una desaparición forzada. La mal llamada apropiación o robo de niños no es tal cosa, sino es una desaparición forzada de una persona. Te puedo hacer una pregunta en este punto. Haga. ¿Nunca hubo un caso de un nieto que fuera encontrado, un nieto apropiado, digamos, que fuera encontrado porque lo confesó el hombre que lo entregó, el hombre que le quitó a la madre el chico? Nunca confiesan los represores. La verdad que no estoy en condiciones de asegurártelo porque no tengo de memoria todos los casos. Sí tengo presente un caso en el que trabajé, que la conducta del secuestrador, que funcionó como intermediario, entregándolo a quienes luego sustituyeron la identidad, tuvo una conducta ambigua y reconoció esa intervención, falseando, por supuesto, la historia de origen. ¿Se entiende? Falseando la historia de origen, pero reconociendo que había sido el intermediario frente a la propia víctima. Pero no se llegó al nieto por él, sino que después de encontrado el nieto se pudo establecer. No se llegó por él. No, efectivamente. Quiero decir que este es un caso donde, viste que en la mayoría de los delitos hay una proporción que se descubren porque lo confiesa el culpable del delito. Bueno, en el caso de las apropiaciones creo que nunca ocurre la confesión de aquí hay varios actores. Uno son los receptores. Ese es un delito especial de la supresión de la identidad, y de la supresión de la identidad del Estado civil. Es el que sustrae, el que oculta o el que retiene. Esas son las tres formas, digamos, en que uno puede cometer este delito. Sí. El que retiene, que es el destinatario final, perdone que lo diga de este modo, pero no hay otra forma de decirlo, de la persona que es secuestrada, que en general es el que funge en padre y madre, ese muchas veces es el que da las alarmas, alertas o los indicios de la situación para quien busca la identidad. Las sospechas se construyen en algún lugar, de formas muy singulares en cada caso. En algunas ocasiones esa persona ha recibido un niño de buena fe, y en algunas ocasiones ha ayudado a ese adulto que busca su identidad en ese camino. O sea que no hay, no podemos hacer un patrón común. El intermediario, en general, es alguien vinculado con la represión. Claro. Esto ha sido siempre así. Con distintas formas de vinculación, en general, profundamente vinculado con esas usinas de construcción del abandono que luego proveyó adopciones o inscripciones falsas, que fueron los centros clandestinos. Gente próxima, algunas instituciones vinculadas con la iglesia, que canalizaban bajo el... Digamos, a ver, todo el sistema de secuestro de niños y de supresión de la identidad se montó sobre prácticas sociales e institucionales preexistentes en la sociedad argentina. Preexistentes y que luego en buena medida siguieron existiendo. ¿Qué era? ¿La monjita te daba un bebé? Por supuesto. Claro. Digamos, hubo instituciones concretamente y las monjas eran los actores directos de esto. ¿O la monja en Cana? No hay ninguna. No, todavía. Déjenme darle a ustedes un ejemplo de lo que le estoy diciendo. En el año 71 se dictó una ley de amnistía de pocos artículos, dos o tres artículos. Esa ley de amnistía decía que toda persona que hubiera inscripto como propio un hijo ajeno, sí, situación absolutamente repetida e incrementada durante la dictadura, tenía, bueno, se lo amnistiaba, digamos, ¿no? El amnistiar, se sabe, es perdonar un delito, no perdonar a una persona que delinquió, sino un delito. Si decimos, en estas circunstancias, todas estas personas son perdonadas, el delito se borra y el universo de los contenidos en ese delito, todos los que encuadran allí, quedan perdonados. Ajá. Artículo 2. Todo el que delinquió tiene prioridad para adoptar. Un blanqueo de capital. Lo que en el derecho civil dice, tiene un título imperfecto. Andás con los medios flojitos de papeles, pero algún papel tenés. Sí. Como algún papel tenés, vos tenés prioridad. Parece que te lo quedaste medio por izquierda, pero bueno. ¿Se entiende? Hay alrededor de la ideología de la apropiación, que por supuesto tiene raíces políticas profundas, abreva, sobre todo en el franquismo, ¿no? Aunque no solo en el franquismo, hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero seguro que en el franquismo muchos niños fueron apropiados, fueron incorporados en instituciones religiosas, incluso se le dio una vuelta más a lo que sucedió aquí, porque repudiaban, luego se les presentó a sus propios padres, a quienes repudiaban, haciendo lo que los perdonaban. Bueno, una cosa de una vuelta, de una perversión total. Hay un buen material bibliográfico sobre esto para los que estén interesados. Un libro sobre todo de dos autores que nunca recuerdo, pero que se llama Los niños perdidos del franquismo, que es muy impresionante. Digo, las historias de las guerras europeas dieron el fundamento, y el fundamento ideológico de la apropiación de niños en la Argentina viene del nacionalcatolicismo español. Ajá. De ahí viene esto. Ahora, no sé por qué me llegué tan lejos. Lo que quiero decir es que la práctica social más o menos revestida del halo de la filantropía, de quedarse con los niños, digamos, la burguesía estéril, quedarse con los niños de los pobres fértiles. Sí, Eso viene desde muy atrás. Claro. Ley de adopción en la República Argentina existe desde el peronismo. Ajá. ¿Se entiende? No, antes no existía. No había ley de adopción. O sea, te lo quedabas. A Vélez Arfiel no le interesaba esto porque lo que no había eran niños. Con la Segunda Guerra Mundial aparecieron huérfanos en el mundo y se empezó a discutir el Instituto de la Adopción. Porque lo que antes esto se resolvía con los niños expósitos y la iglesia en los casos de los niños que no tuvieran padres. Ajá. El problema fue cuando exponencialmente se reprodujo la orfandad con las matanzas de la guerra. Entonces ahí aparece este instituto dentro del derecho civil y, digamos, de la organización normativa secular. Esto es recién con las guerras modernas del siglo XX. Claro, la gran matanza de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue, una guerra ya un poco más tecnificada, pero también una gran matanza del siglo pasado, ¿verdad? Antes de eso no había drama adopción. Claro, entonces en el año 71, ¿qué se dijo? Miren. Aquí hay una enorme cantidad de situaciones irregulares, hay que regularizarla. ¿Cómo la regularizamos? Dándole prioridad para la adopción a todos aquellos que no la están regularizando, porque están por izquierda, pero que, bueno, tienen pibes inscriptos ajenos, inscriptos como propios. O sea, hubo una práctica social en la República Argentina, y esa práctica social es la que en algún momento de nuestra historia, creo yo, por suerte superado, hizo ver en los mal llamados apropiadores, en los desaparecedores, hizo ver en ellos una actitud filantrópica, cuando no puede haber ni amor ni filantropía, cuando alguien cosifica a una persona para satisfacer su propio interés de tener una descendencia, aún con un acto de fuerza o de privación del origen, ¿se entiende? Félix, hay un tema ahí que uno... Igual no respondí tu pregunta, pero no importa, no, nunca lo hago. Muy lindo, bien. Igual, más sí, lindo bueno, que no, mi pregunta. Lindo decir pregunta vos, la técnica, y esto fue sí. Más lindo. Uno siempre tiene conflictos con el tema de los papás que no sabían o que pensaban que estaban agarrando un bebé, no sabían de dónde era y que no son cómplices. Seguirá voluntaria, dice usted. No lo sé, digo, no pasa. A lo mejor soy yo que no lo tengo claro, y mi ceguera es voluntaria. Sí, seguro. Lo que vos decís es cierto, Carlos. Es un dilema ese. Pero, a ver, en los juicios se ve. A mí yo no he tenido contacto con casos en donde uno estuviera frente a la duda de la buena fe o mala fe, digamos, que estuviera dudando realmente. A mí no me tocó casos en los cuales esa buena fe pudiera ser creíble. Hacerse el boludo es una técnica de todos los acusados, esto por supuesto, ¿no? Decir, claro. pero los propios hechos lo refutan. ¿No? En un país como el nuestro, donde es tradición ya, que se compraban nenes, que los pobres entregaban, vaya a saber uno, forzadamente, o en la desesperación, chicos, como que había caminos ilegales, me parece que es muy difícil ser tan inocente cuando se trata de que se ha recibido un chico que no se piense que hubo. Pero vos podés que pensar no que, obviamente que sabés que estás haciendo algo ilegal, pero no, pero a lo mejor no pensaste nunca que esos, ese chico viene de dos padres que los mataron no. La dictadura. Bueno, no, probablemente sí. No. Claro. A ver, ese es el... ¿Eso es un atenuante? Eso es nuestra... Eso es una enorme diferencia. Eso es nuestra, claro, bien, bien, y además introduce otro asunto muy complejo, que es si la condición de crimen de lesa humanidad puede alcanzar a aquellos que no tenían conocimiento y voluntad de contribuir al funcionamiento de ese aparato, sino que creían que simplemente tenían un proveedor de un chico. Sí. Cuando decimos que esa práctica social sobre esa práctica social se monta la práctica del terrorismo de Estado, digamos, abrevando de dos lugares, de una sociedad que ya hacía esto, claro. Digamos, los dispositivos burocráticos estaban aceitados. Un caso, el de la clínica del doctor Vergés, famoso, nuestro pequeño Mengele del sur de Córdoba. No, ese es el de Córdoba, ese era Vargas, el de La Perla. El Vergés nuestro es el que, el de aquí de Quilmes, digamos que estaba en el circuito de Camps, nuestro Mengele de Conurbano Sur, este señor asistía en el pozo de Banfield, en las torturas, estaba en el equipo de la Brigada de Investigaciones de Chocolates, y también tenía una clínica en Quilmes donde el cual vendía pibes. Ahora, vendía pibes cuando la dictadura lo que hizo fue, ¿qué le generó? Un proveedor gratuito. Claro. Le generó tener más pibes a disposición. Entonces, un tipo que ya vendía pibes, que tenía armado, claro, tenía armado el sistema para vender pibes, ahora lo que tenía era más pibes para vender. O sea, hay ahí, digamos, como dos líneas, ¿no? Uno de una práctica social. Entonces, aquel que decía, bueno, está bien, yo estoy esperando para adoptar, tengo que esperar, tengo que cumplir 1000 requisitos, tal, bueno, me compro un pibe. Ahora, si yo hubiera sabido que ese hijo desaparecido, no lo compraba. Claro. O no lo recibía de regalo. Claro. Bueno, esto habla de nuestra moral, ¿no? Nuestra la sutil frontera entre la moralidad y la inmoralidad de los que, por supuesto, se miran al espejo y se creen buena gente.